Disculpa que me acerque, y no es que esté demente, pero no te dejaba de mirar. No me pasa siempre, pero es que de repente sentí que me volví a enamorar. Yo sé que no sabes mi nombre, pero por las noches preguntas por mí. Es que soy yo el que busca, soy yo en quien sueña, soy yo quien te hará feliz. Soy yo al que espera, soy yo en quien piensa, soy yo quien vivirá por ti. Y es que soy yo tu amor, yeah. ¿Qué es no conocerme? Más sé que yo en tu mente. Si me buscas sé que me encontrarás. Cada vez que imaginas a solas, volviéndote loca pidiendo por mí. Soy yo el que busca, soy yo en quien sueña, soy yo quien te hará feliz. Soy yo al que espera, soy yo en quien piensa, soy yo quien vivirá por ti. Y es que soy yo tu el que busca, soy yo en quien sueña, soy yo quien te hará feliz. Es que soy yo al que espera, soy yo en quien piensa, soy yo quien vivirá por ti. Y es que soy yo tu amor. Soy yo. Es que soy yo tu amor por siempre.